Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, a propósito de lo que veníamos hablando y salteando un poco ese cierrecito, y tampoco, sin saltearlo, esto que decías vos de lo que la comparación de lo que ocurría en el final del gobierno de Larrué, lo que está ocurriendo por estos días en términos políticos y económicos, ¿no? Hablando un poco de la gestión y poniéndole un poco de atención a los números. Se está discutiendo por estos días, de hecho, va a ser aprobado el presupuesto 2015, el presupuesto económico. Por lo general, también esto, que es una demostración histórica, consuetudinaria argentina, los presupuestos son una formalidad. No se cumple, ¿no? Sí. Es decir, depende de la intención que tiene el que lo presenta. Es decir, Cavallo, ¿qué hacía, por ejemplo? Siempre planteaba, y esto lo explicaba, que se iba a crecer el 6 para crecer el 4,5. Porque si decía el 4,5, después la realidad lo llevaba al 3. Alguno infla el presupuesto para que después, al fin del ejercicio, diga, no, ahorramos más de lo que pensábamos, ¿no? Y otro lo hace chiquitito. ¿Para qué? Para decir, mire, crecimos más de lo que pensábamos. Y esa plata tengo libre disponibilidad. Y la plata después circula de otra manera. Hablar de que el tipo de cambio de valor promedio para el año que viene va a ser de 9,45, o sea, el dólar a 9,45 oficial promedio el año que viene, la verdad, y esto pinta un poco la situación, el primer impulso que tendría uno es decir, no, ni loco. Es un peso. Va a subir solo un peso el dólar. Y al mismo tiempo todo puede ser, y creo que parte de lo que pinta la realidad. La no certeza sobre el 2015 es una demostración de dónde estamos parados. Vos hablabas provocadoramente con el tema de la gestión, ¿no? Del tema de la gestión y el tema de lo que se declara. Decías lo del último periodo de Fernando de la Rúa. Hay dos hechos que tienen que ver desde lo gestual, ¿no? Que son leídos con preocupación desde algunos sectores de toma de decisión económica y política, como es la mirada política sobre eso. Hace pocos días, y con pocos días de diferencia, mientras las provincia de Buenos Aires estaba bajo el agua. Sí. La presidenta anunciaba la construcción de un rascacielos, por llamarlo como se decía antiguamente, en la isla de Marche. Y hay gente a la que esto le hace ruido, ¿no? Hay gente que dice, al menos, y entiéndase bien, lo que critica, es decir, lo que critica y lo que observa, es como que la gestión perdió el sentido de la oportunidad. Claro. No si está bien o está mal que lo haga o no. Es otra discusión. No. Si es oportuno o inoportuno. Cosa que hasta hace poco se le reconocía al gobierno, que eso lo manejaba fantásticamente. Y hay gente que lee y siente que eso no lo está manejando bien, y eso demuestra que no está leyendo bien lo que pasa. Para sumarte a esta argumentación, déjame recordarte aquella imagen de la presidenta de la Nación, uh-huh, celebrando los no sé cuántos años de democracia en diciembre del año pasado. Los 30. Los 30 años de democracia. Claro. Al mismo tiempo que esa tarde-noche estaban muriendo varios tucumanos, uh-huh, por a raíz de la huelga policial, ¿no? Sí, sí, claro. Y que había dos contrastes, como una pantalla partida al medio de la televisión, donde Cristina creo que estaba tocando el tamboril, una cosa así, uh-huh, y por el otro lado los saqueos en el norte del país, ¿no? Sí, sí. Esto de que yo lo que veo a Cristina es, no digo mal asesorada, digo, no queriendo ser asesorada, construyéndose un escenario y que ni aunque venga alguien a decirme que la inflación es del 40%, no, yo quiero seguir creyendo mi propia historia, digamos, ¿no? Que es, sí, que es grave, digamos, ¿no? Sí, yo tengo dudas sobre eso, ¿no? ¿Vos decís que ella es consciente y lo hace en una actitud política? La verdad que voy y vengo. De rato me parece una cosa, de rato me parece otra. Me pareció, para hablar de un hecho político, si se quiere, de estos días, a ver, y hablando de economía, me parece que parte de la capacidad de manejo y gestión de cualquier administración tiene que ver precisamente con eso, por poder manejar los tiempos políticos e imponer la agenda, ¿sí? Ahora, hay que imponer la agenda y después actuar sobre la agenda. Este es el punto. Porque hay un dominio de los títulos de los diarios. Exacto. Más que otra cosa. Exacto. Y lo que está ocurriendo ahora, me parece, y a alguna gente más le parece, es que solo está manejando la agenda discursivamente, pero no operando sobre la agenda. Claro. Quiero decir, para hablar, decía, un hecho de estos días, la aparición de Máximo Kirchner en una tribuna política, que termina presentándose como casual, ¿no? E incluso en algún momento dice algo así, ay, no me van a dejar entrar a casa o algo así. Es, simplificando, es decir, bueno, sí, vamos a hacer que hablen ahora de la reelección. Claro. Que obviamente ni el oficialismo cree que pueda hacer. Porque no puede ser esto, no puede ocurrir. No. Sabe que no, ni siquiera lo va a plantear, ni lo va a intentar, porque nunca da resultado esto. Le pasó a Menem, nunca da resultado. Pero hace que todo el mundo se ponga a hablar de esto. Que todo el mundo, que la oposición, la gente, los medios, se tiren de cabeza, porque creen que tienen un tema servido para criticar. Y en realidad lo que hacen, entran en un juego que de suma cero. Sí, pero además de eso, yo creo que lo que genera es una suerte de, además de querer instalar la agenda y qué sé yo, deja un enorme vacío, una enorme brecha, por donde demuestra, y sin que le importe, que no tienen candidato. Donde demuestra las debilidades, pero no le importa. ¿No? Es decir, hablemos de la qué sé yo, que la única es Cristina y yo, y al mismo tiempo lo matamos a Randazzo, a Scioli, a Aníbal Fernández, a Julián Domínguez, a todos los que de alguna manera pretenden colocarse en el andarivel kirchnerista o del Frente para la Victoria. Pero no le importa eso. A Cristina le importa a Cristina. Sí, bueno, eso está claro, ¿no? ¿No? Pero ¿qué pasa con el 30% o el 25% de la gente que cree en el proyecto? Yo le preguntaría hoy a alguien, bueno, ¿y qué sentís vos hoy que técnicamente tu referente político dice que no hay otro destino sin mí, que no tenés destino? Posiblemente no lean esto. A mí me parece que, si en esto creo que cada uno, lo único que está haciendo últimamente, oposición y oficialismo, es fidelizar a los que tiene. Es decir, me parece que nadie está haciendo nada por captar el voto de alguien que no es propio. Me parece que... Están todos como diciendo... Que todo el mundo lo que hace, el oficialismo lo que hace es... enfatizar en esas cosas que le dan cierta... Mantener el núcleo duro. Decimos que lo vamos a echar al agregado de Estados Unidos. Estamos peleando con el mundo porque somos víctimas. Y la oposición cada vez le pega más a cualquier cosa, por lo que sea también, porque eso suma. Entonces cada uno lo que hace es... se asegura el que tiene, pero nadie está generando un caudal nuevo. Esta es la sensación que tengo yo. Después del corte... Vamos a cortar ahora. Sí. Al final yo quería hablar de economía, mirá dónde terminamos. Porque la economía hoy en Argentina es política, no es... voy a decir algunas cosas muy positivas que hizo este gobierno. Ahí está, me gustaría escucharlo.